Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de esta estructura que el Catecismo ofrece para explicar la celebración sacramental, dentro decíamos que había cuatro partes. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Cuándo celebra? ¿Y dónde celebrar? Bien, entramos en la segunda parte, ¿cómo celebrar? Es a partir del punto 1145. Se dedican varios aspectos a lo que son los aspectos litúrgicos sobre el cómo celebrar, palabras, acciones, el canto, la música, las imágenes sagradas, etcétera, son explicadas en el Catecismo. Hoy lo primero a lo que se refiere el Catecismo, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, son los signos y los símbolos. Los signos y los símbolos, dentro del cómo celebrar. Son los puntos desde el 1145 al 1152. Dicen así los dos primeros. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y obra de Cristo. Signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Bueno, aquí lo que afirma el Catecismo como punto de partida es que los signos y los símbolos pues tienen una doble razón de ser. Una razón de ser es por la pedagogía divina, porque Dios es un gran pedagogo y Dios hace ese esfuerzo de encarnación de adaptarse a nuestras entendederas, de adaptarse a nuestra capacidad de comprender. Los signos y los símbolos tienen un primer origen pues en esa pedagogía de Dios de ponerse a nuestro alcance, a nuestro alcance. Lo ha hecho continuamente el Antiguo Testamento y máxime en Jesucristo. Esa es una razón primera. Pero también hay una razón segunda, más natural, que es lo que aquí explica, ¿no? Más de antropología natural, que es que el hombre, nosotros, pues por nuestro ser, nuestra condición natural, nuestra condición corporal y espiritual, no somos ángeles. No somos ángeles, o sea, somos cuerpo y alma, y el hombre es un ser corporal, ¿no? Necesitamos de signos y símbolos para expresarnos, o sea, forman parte del lenguaje natural del hombre. El hombre no es meramente una visión intuitiva, como puede ser el ángel. El ángel, fijaros bien, un ángel no necesita ni de signos, ni de símbolos, ni siquiera de lenguaje. No sé si lo hemos pensado en alguna ocasión, pero un ángel no necesita de un lenguaje, de unas palabras, para dirigirse a Dios o para que Dios se dirija a él. Hombre, es verdad que en la Sagrada Escritura, pues de alguna manera tiene que expresarse el ángel, pues Dios le dijo al ángel, o el ángel escuchó la voz de Dios, pero entendamos que eso es es una forma metafórica de hablar, porque el ángel es un ser espiritual que en Dios tiene una visión intuitiva directa de Dios. Dios no necesita formular frases para que el ángel entienda. Digamos que solamente con estar en presencia de Dios, el ángel lo entiende todo. El ángel no necesita de ese lenguaje simbólico que nosotros necesitamos, ¿no? Esos signos y esas formas de lenguaje, no las necesita. Pongo el ejemplo del ángel para que, comparándolo con nosotros, ¿no?, que somos seres corporales, nos demos cuenta de que nosotros sí lo necesitamos. Forma parte de nuestra antropología, del ser corpóreo del hombre, que no somos ángeles, ¿sí? Sí, es verdad que tenemos un alma, pero que está totalmente expresada a través de nuestro cuerpo. Un signo, ¿no? Un signo, un símbolo como forma de expresión. Echemos mano del diccionario de la Real Academia, que siempre es bueno para ver qué se entiende aquí por signo, ¿no? Y si uno ve el diccionario de la Real Academia en su última edición, pues dice: objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Indicio o señal de algo. Un signo es un indicio o señal de otra cosa. También dice: señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta. Son signos. Otra acepción: señal que se hace por modo de bendición, como las que se hacen en la liturgia, dice. Etcétera, etcétera. Hay distintas acepciones. La palabra signo viene del latín signum, pero en el fondo, pues aquí está dicho en la primera todo. Objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención, que dice que se ha quedado de acuerdo en ello, por sí mismo o por convención, representa o sustituye a otra cosa. Eso es un signo. Entonces, resumiendo, podríamos decir, hay dos motivos básicos, ¿no?, por los cuales nosotros necesitamos de los signos y los símbolos. El primero es, pues, por, digamos que por naturaleza humana. El hombre por naturaleza humana es corpóreo y necesita de ese lenguaje de expresión. Nosotros conocemos las cosas no de una manera intuitiva, sino, como se dice, y perdonar un poco así por la palabrota, de una manera analógica, que quiere decir que conocemos, abstraemos, ¿no?, a través de los sentidos, los conceptos, y esos son también como los signos y los símbolos a través de los cuales conocemos. No conocemos intuitivamente, sino conocemos abstrayendo de la realidad. Con nuestros sentidos percibimos las realidades. Nuestra mente abstrae el concepto, y esos conceptos se convierten para nosotros en signos, en símbolos de la realidad. Es nuestra forma de conocer, estamos hechos así, todo para nosotros, las cosas simbolizan signos. Y otro motivo por el cual, pues, estamos rodeados de signos y de símbolos es por la misericordia de Dios, por la pedagogía divina. Dios, que Él no necesita de tales signos ni símbolos para comunicarse, de hecho en su relación con los ángeles no los tiene, se comunica directa, ¿no?, directamente, intuitivamente, pues con nosotros sí los utiliza, por su pedagogía, porque es aquel que se acerca a nosotros y se adapta a nuestra forma de expresión. Ese es, pues, por lo tanto, el punto de partida de esta parte del catecismo. Hacemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. dice el punto 1147. Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Los primeros símbolos, por lo tanto, los primeros signos y símbolos son los que están en la misma creación visible, en la misma naturaleza. Ellos son los más cercanos y que se presentan a nuestra inteligencia como huellas del Creador. Las huellas del Creador. Aquí se nos proponen tres textos muy, muy, muy enjundiosos, ¿no? Sabiduría 13, versículo primero y siguientes, que dice: Si vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice. Ves pues que aquí hay una reprensión de Yahvé, ¿eh? Hay una reprensión a aquellos que, habiendo visto la naturaleza, no fueron capaces de reconocer en ella aquel que la creó. Y les dice: sino que al fuego y al viento, al aire, a la bóveda de las estrellas, al agua impetuosa, a las lumbreras del cielo, los consideraron dioses, señores del mundo. Cautivados por su belleza, los tomaron por dioses. Sepan cuánto les aventaja el Señor de estos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Y si fue su poder y eficacia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo. Pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía, fijaros esa misma palabra que he utilizado yo antes, por analogía a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Dios y queriéndole hallar. Fijaros lo que dice aquí, pues este libro de la sabiduría, en el que dice: qué torpes han sido, ¿no? Qué torpes han sido los que, habiendo visto los signos de la naturaleza, no han sido capaces de percibirlos como signos, y se han quedado en el signo y no han llegado al autor de ese signo. Han visto los montes, las montañas, han visto los volcanes, el fuego, el agua, y no han trascendido el signo, se han quedado en él. ¡Qué torpes han sido! Aunque luego dice, pero vamos, aunque caminan desorientados, quizás tienen la buena voluntad de quererle hallar. Por lo menos estos buscan algo. Hay otros que ni siquiera buscan, ¿no? Dice el refrán que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano, en vez de mirar el lugar al que apunta la mano, ¿no? Pues algo así también ocurre en ese texto. Esto es lo que reprende este libro de la sabiduría. Reprende que en la creación es un signo del Creador. Y es necio aquel que se queda mirando la mano en vez de mirar al lugar al que apunta la mano, que es al cielo. Y dice, por analogía, es decir, por punto de comparación, deberían de haber elevado el corazón de las criaturas al Creador, de esta belleza reflejada a la belleza original que se está reflejando en este espejo. Pero hombre, no te quedes en el espejo, mira la figura que se está reflejando en el espejo. Ese es el texto, la reprensión que hace el libro de la sabiduría. Todavía más duro es Romanos 1, versículos 19 y 20, que dice: pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es decir, dice aquí, pero bueno, pero ¿cómo han podido ser tan estúpidos, dice él, de quedarse en la, quedarse en los signos, en las imágenes, y no descubrir al Dios? Dice, han cambiado la gloria del Dios incorruptible por una representación de aves, cuadrúpedos, reptiles. Se refiere, pues sencillamente, a la, al, bueno, pues a todos los fetiches y a todos los ídolos, ¿eh? Los ídolos que son adorados como si, sin trascenderlos, ¿no? Como sin trascenderlos como un signo de Dios, sino adorándolos como si ellos mismos fuesen la divinidad. Aquí lo que dice San Pablo a los romanos es que son inexcusables, es decir, son reprensibles los que no han descubierto lo invisible de Dios reflejado en esas obras visibles, en esos signos visibles. La naturaleza, pues, es el primer signo de Dios, un signo que refleja, ¿no?, su grandeza y su cercanía, las dos cosas al mismo tiempo, grandeza y cercanía. El tercer texto que se nos ofrece es Hechos 14, 17, y dice: y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándolos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. O sea que las lluvias y estaciones fructíferas, la primavera, verano, otoño e invierno, esas estaciones del año también, dice, eran como signos de Dios que daban testimonio de Él. Así también lo está reflejando hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, dice aquí, la luz y la noche, el viento, el fuego, el agua, la tierra, el árbol, los frutos, simbolizan a la vez esa grandeza de Dios y esa proximidad de Dios. El primer signo, el primer símbolo, pues está en la propia naturaleza. Damos un paso más a los dos siguientes puntos del catecismo. En cuanto a criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden su culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. O sea, es decir, que en los signos, en los símbolos, se puede juntar al mismo tiempo dos formas de, o sea, dos tendencias distintas. La tendencia ascendente, que es nuestro deseo de expresarnos ante Dios, y lo hacemos a través de símbolos, y también el deseo misericordioso de Dios descendente, que quiere llegar a nosotros, y también lo hace a través de símbolos. Es decir, sirven para las dos cosas, para esa tendencia del hombre ascendente de querer llegar a Dios, y la tendencia misericordiosa de Dios, la descendente, de querer llegar a nosotros. Esas dos cosas se encuentran el deseo del hombre de llegar a Dios y la misericordia de Dios que quiere acceder a nosotros, se encuentran y se sirven al mismo tiempo de los signos y los símbolos. Son, por lo tanto, signos y símbolos un lugar, pues, de encuentro entre Dios y el hombre. Pueden servir, significar algo para el hombre y algo para Dios, que son compatibles y se integran las dos cosas. Por ejemplo, el agua es un simbolismo bien claro para todas las culturas humanas. El agua es un signo de vida, es un signo de limpieza. El agua para el hombre es el signo de la vida, ¿no? Y cuando él intenta llegar a Dios, se sirve de ese símbolo, ese signo. Pero al mismo tiempo, Dios, que quiere llegar al hombre, se sirve del agua como signo de la gracia de Dios que llueve de lo alto. El agua que es el que fecunda la acción del hombre. Sin el agua, los esfuerzos del hombre son baldíos. Con lo cual, sirve perfectamente para el deseo de Dios de comunicarse al hombre, como la gracia venida de lo alto. Y entonces resulta que en el mismo símbolo se expresa en el hombre y Dios también se expresa. El agua sirve para expresar en nosotros, ¿no?, pues el signo de la vida, del deseo de purificarnos porque nos vemos sucios, ¿no?, y queremos purificarnos, y el agua simboliza ese deseo de purificación y de vida nueva que tenemos, y a su vez, para Dios el agua simboliza el don de la gracia que viene en socorro de nuestra debilidad, como el agua llueve del cielo y empapa la tierra, así la gracia de Dios viene en nuestro socorro. O sea, esto es lo que dice este punto, ¿no?, del 1148 del Catecismo, que en un mismo signo se puede estar expresando el hombre y expresándose Dios. Es un lugar de encuentro, ¿no?, hermosísimo entre Dios y el hombre. Y lo que hemos dicho del agua, pues puede decirse de muchas más cosas, del pan. En el pan se expresa el deseo, o sea, es el símbolo del esfuerzo del hombre que ha transformado la creación para hacer ese alimento, porque el hombre con el esfuerzo de con su inteligencia, con su esfuerzo, ha transformado el trigo en pan. Es signo, por lo tanto, ¿no?, del trabajo del hombre, y al mismo tiempo es signo de Dios que alimenta como el águila alimenta a sus polluelos, a la humanidad. El hombre, el signo del padre que da de comer a sus hijos. Es decir, los dos signos, los dos símbolos se encuentran. El punto 1149 dice: las grandes religiones de la humanidad atestiguan a menudo, de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, integra y santifica elementos de la creación y de la cultura humana, confirmándoles la dignidad de signos de la gracia de la creación nueva en Jesucristo. Es decir, que no nos pensemos, ni mucho menos, que esto de los signos y de los símbolos es exclusivo de la religión cristiana, en absoluto. Todas las grandes religiones de la humanidad pues han echado mano de los signos y los símbolos también para hacer una expresión, de sus aspiraciones. Es un sentido cósmico y simbólico de todos los ritos religiosos. Ahora, lo que dice aquí es que, aunque eso sea patrimonio común de toda la humanidad, que la liturgia de la Iglesia hace un discernimiento en el que recoge algunos símbolos, los purifica, por eso dice aquí que les, de alguna manera, los santifica, es decir, los purifica, para ver qué símbolos de las culturas sirven para expresar esa revelación de Dios y cuáles no son aptos. Es decir, este es la labor pedagógica de la liturgia de la Iglesia. No todos los símbolos que existen en las culturas son asumidos igualmente. Cuando la Iglesia pues evangeliza una cultura determinada, se dice que se hace una inculturación. Inculturarse quiere decir pues que intenta también expresarse con los signos y los símbolos de aquel lugar. Si la Iglesia evangeliza en Indonesia, o si lo hace en una determinada tribu de África, intenta servirse de los signos de aquellas tribus pues para expresar el mensaje divino. A eso se llama inculturación, ¿no? Inculturación. Ahora, eso no quiere decir que asuma todos los signos y todos los símbolos que tenga esa cultura, porque es posible que tenga algunos signos que son fruto también de la expresión del egoísmo y del pecado, ¿eh? O sea, eso, entendamos que hay signos y tradiciones que son muy poco aprovechables para el cristianismo, porque son signos, pues imaginémonos, de culturas pues muy machistas, de falta de aprecio a la mujer, a los niños, a los ancianos. Hay muchas cosas que no son asumibles, no son asumibles. Por lo tanto, digamos que nosotros asumimos aquello que se puede cristianizar, y sirve para expresar el mensaje cristiano. Mensaje cristiano. Por ejemplo, los cristianos se vieron con la cultura romana. ¿Asumieron totalmente toda la cultura romana? No, totalmente no. Se sirvieron de ella en gran parte y vieron como, por ejemplo, allí las religiones paganas celebraban el día del nacimiento del dios del sol, ¿no? Del dios sol. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta fiesta? Bueno, al fin y al cabo nos dice la Sagrada Escritura que nos visitará el sol que nace de lo alto. Bien, pues vamos a celebrar el día del nacimiento de Jesucristo sustituyendo a esa fiesta pagana del nacimiento del sol, porque Cristo es el sol que nace de lo alto. Bien, se sirvieron de ese símbolo pagano, para cristianizarlo, para bautizarlo, entre comillas, para bautizar aquel símbolo pagano. Sin embargo, había otros signos, ¿no?, de aquella cultura, pues que no eran cristianizables, porque eran pues directamente contrarios, ¿no?, de muchos estilos, ¿no?, signos de crueldad, signos de expresiones violentas, pues que no eran asumibles, no eran casi ni utilizables, ¿no?, por mucho que se les quisiese dar otro sentido. O sea, la Iglesia, cuando se incultura, tiene que hacer un discernimiento de qué signos de esa cultura son válidos, ¿no?, y son utilizables para la expresión del lenguaje revelado y cuáles no. Entonces, ¿todas las religiones tienen los mismos signos y los mismos símbolos? Pues no. Hay un patrimonio común, pero no, porque la Iglesia, la liturgia de la Iglesia, ha hecho un discernimiento y ha santificado esos signos, los ha purificado y los ha puesto al servicio de esa revelación en Jesucristo. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Punto 1150 dice: signos de la alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, como eran, pues digamos, los signos paganos, ¿no?, los signos de las culturas, digamos, paganas, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la antigua alianza se pueden nombrar la circuncisión, la unción y la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. O sea, damos un paso más. Si hemos dicho antes que los signos y los símbolos no son un lenguaje natural, porque el hombre tiene pues esa necesidad, ¿no?, de tomar ese recurso, ¿no?, como forma de expresión. Si son un lenguaje natural, también son un lenguaje de la alianza de Dios con el hombre. O sea, son también signos de los que Dios ha echado mano para expresarse. Son también un lenguaje divino. No solo son un lenguaje natural, son también un lenguaje divino. Acordaros lo que hemos dicho antes, que en un signo se puede encontrar, se puede, digamos, tener lugar al mismo tiempo, que sea lenguaje humano y que sea lenguaje divino. El hombre como humano se expresa en un signo y Dios también se revela a través de ese signo que coincide ser el mismo con el que el hombre también quería expresarse. O sea que hay signos de la alianza. Dice aquí varios, que si la unción, la imposición de las manos, sobre todo en la Pascua. Los signos, el signo de la alianza, que era la Pascua, que el signo de untar con sangre el dintel de la jamba de las puertas, aquel signo del cordero pascual, aquel signo de comer aquella cena, pues preparados todos para la salida, aquel rito, era un auténtico signo de la alianza que Dios había hecho con nosotros, que es una preparación, una prefiguración de lo que iban a ser los signos sacramentales. Por eso el paso siguiente es recordar que los signos fueron asumidos por Jesucristo. Jesucristo no fue un, pues podríamos decir, un retórico, o sea, un filósofo porque los filósofos no tienen por qué ser unos retóricos, unas personas que se expresan por el típico rollazo de palabras. No, Jesús es verdad que utilizó la palabra como forma de expresión, pero Jesús intercalaba continuamente en sus discursos signos para hacer visible eso que estaba diciendo. No era un retórico, no era el típico filósofo al estilo griego, que soltaba discursos y discursos. No, las parábolas de Jesús eran bien cortas, bien cortitas. Es más bien luego las expresaba, las significaba en los signos que hacía. O sea que los signos son asumidos por Jesucristo. En su dice el punto 1151. En su predicación, el Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Dice Lucas 8:10, el que tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Y él dijo, a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino. O sea, es decir, que para dar a conocer los misterios del reino, echaba en mano de esa parábola, que la parábola sin duda alguna está llena de lenguaje de los signos y de los símbolos. Para dar a conocer el misterio escondido del reino de Dios, a vosotros se os ha dado conocer ese misterio a través de esas parábolas. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Aquí vienen unos cuantos textos del Evangelio. Por ejemplo, Juan 9:6. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Daros cuenta que a Jesús, como hijo de Dios, lo mismo le costaba hacer ese milagro sin necesidad de ningún signo. O sea, Jesús no necesitaba ni escupir en el barro, ni hacer con su saliva pues esa especie de ungüento con el que le untó los ojos, ni decirle vete y lávate. O sea, esos eran signos que desde su poder pues no eran necesarios para que fuese eficaz el milagro, no eran necesarios. Si los hizo fue para entrar en un contacto, en un diálogo, pues para con todo ello simbolizar y significar muchísimas cosas. El sentido del agua como aquel que nos lava, el sentido de que es la colaboración del hombre la que también participa en el don de Dios y muchas cosas más, que tenemos ocasión de ir explicando poco a poco, en la medida que entremos también explicando los sacramentos. Por ejemplo, Marcos 7:33-35. Él, apartándose de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Otro signo pues impresionante de Jesús, ¿no? Que toca la lengua, toca los oídos, ¿no? Que ha sido asumido, por cierto, en la liturgia bautismal, aunque es un rito que no es obligatorio, es optativo, pero es el rito del efetá, el rito en el que el sacerdote, tocando los oídos y tocando la lengua del niño, le dice: efetá, ábrete, que tus oídos y tu lengua se abran para oír a Dios y para hablar con Él. Otro texto que se nos propone, Marcos 8, versículos del 22 al 25. Llegan a Bethsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y, habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Otro texto, pues, como veis, en el que también Jesús echa mano, ¿no?, de todos esos signos y símbolos. También estos signos y símbolos, pues, están remarcando pues una condición del hombre que no es instantánea, sino que nosotros tenemos que tener paciencia con nosotros mismos en el crecimiento, que es paulatino, ¿no? Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es la paciencia en los ritmos, ¿no? En que nos gustaría todo aquí, ya y ahora, ¿no? Y Dios se adapta a este crecimiento paulatino. Y fijaros cómo, por ejemplo, en este último milagro que hemos leído, pues comienza primeramente por curar su ceguera y comienza viendo algo, comienza viendo sombras. Y después Jesús le vuelve a poner las manos en los ojos hasta que llega a ver perfectamente. No es que la primera vez, como os podéis imaginar, ¿no?, Jesús fallase o hiciese el milagro, le saliese a medias solo y volvió a intentarlo para que le saliese bien. Eso quitémoslo de la cabeza, ¿no? También Jesús con eso está simbolizando pues que los dones de Dios pues hay que recibirlos con paciencia, ¿no? Y creciendo y siendo insistentes y siendo persistentes y perseverantes, ¿no?, para irlos recibiendo poco a poco, ¿no? O sea, entre las cualidades que Dios ha querido, con las cuales Dios ha querido relacionarse con nosotros, pues generalmente no suele estar el ser instantáneo. Dios no suele querer ser instantáneo. Más bien, Él utiliza la pedagogía del poco a poco en el crecimiento del hombre. De poco a poco en el crecimiento. Es más pedagógico dar los dones paulatinamente, poco a poco, ¿no? Se saben apreciar más de esa forma. Se es más humilde. Se es más humilde. Jesús, por lo tanto, va haciendo estos signos y a través de ellos quiere revelarse al hombre, ¿no? Da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua, ¿eh? Da un sentido nuevo. Entre los textos que se nos ofrecen, pues el más impresionante pues es el de la Pascua, ¿eh? Como Jesús echó mano de todos los signos del Antiguo Testamento, los signos de la alianza, para ahora Él instituir la Eucaristía. Dice en Lucas 22:7-20, llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el Cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa a la que entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala para comer la Pascua con mis discípulos? Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, etcétera, etcétera. Es decir, que Jesucristo, a la hora de instituir sus sacramentos, se sirvió, echó mano de las fiestas de la alianza. Fijaros, por ejemplo, que la Eucaristía es instituida en la fiesta de la Pascua. Fijaros también que Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, es celebrada pues cuando los judíos celebraban la fiesta, la conmemoración de la alianza del Sinaí. Por lo tanto, las fiestas, los acontecimientos de salvación del Nuevo Testamento han solido coincidir, incluso en fechas, sobre los acontecimientos de salvación del Antiguo Testamento. Y por lo tanto nos servimos de muchos signos y símbolos que Jesús utilizó, como por ejemplo aquella cena, la cena del Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Jesús se sirvió de ella para instituir la Eucaristía. Nos servimos de muchos signos, ¿no?, del Antiguo Testamento, pues para celebrar los sacramentos en el Nuevo. Por eso termina diciendo el punto 1152, signos sacramentales. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Más aún, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza y significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. O sea que en los signos sacramentales vemos un poco, pues, un confluir de todo lo que hemos explicado hoy. En los signos sacramentales, por una parte, está expresado los signos del lenguaje natural del hombre. El lenguaje natural que desde toda la vida de Dios, pues ha sido, pues, en todas las culturas, que el agua, pues por ejemplo el agua, el aceite, la tierra, todos han formado parte el aire también, ha formado parte esos signos del lenguaje natural del hombre. En los sacramentos también se integran los signos del Antiguo Testamento, de la Alianza, claro que se entregan, en la comida pascual, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros muchos signos. Y finalmente en los sacramentos pues se integra la novedad de Jesucristo, porque es verdad que Jesús se sirve de todo eso, pero lo purifica y lo perfecciona. O sea que los signos tampoco son un copiar al 100% los signos paganos o los signos del Antiguo Testamento. No, se sirve Jesús, la Iglesia, se sirve de ellos, pero con libertad. Como os he dicho antes, en la medida en que sirve, los cogemos. En la medida en que son signos pues un poco manchados, ¿no?, y pues por como expresiones del pecado del hombre, pues bueno, pues nos desprendemos de ellos, ¿eh? Bien, este es, por lo tanto, ¿no?, el punto que hemos querido hoy explicar, los signos y los símbolos, ¿eh?, dentro de este cómo celebrar. La Iglesia echa mano de ese lenguaje en el que confluyen la misericordia de Dios, que quiere acercarse a nosotros, quiere darse a entender en nuestros, según nuestras capacidades de entender, y confluye también el hombre, que por su ser, su antropología natural, tiene necesidad de expresión también en signos y en símbolos. Dejamos aquí esta explicación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.